70. La Roma de los Reyes. Desde la fundación de la ciudad hasta el advenimiento de la República. La historia de los orígenes de Roma se pierde entre las brumas de la leyenda. Sus humildes comienzos no debieron distinguirse mucho de los de tantas ciudades de la región del Lacio, pero con el tiempo los antiguos historiadores romanos pensaron que la ciudad escogida por los dioses para convertirse en dueña del mundo debía tener un origen heroico que adornaron con infinidad de leyendas, muchas veces contradictorias entre sí, llenas de dioses y héroes mitológicos. De hecho, para los modernos investigadores, resulta difícil distinguir leyenda de realidad, porque a veces inesperados descubrimientos arqueológicos sacan a la luz las huellas de personajes y sucesos que parecían meras invenciones legendarias. Roma fue fundada, según la tradición, por dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, que acompañados de bandidos y vagabundos expulsados de sus propias ciudades, decidieron fundar un nuevo asentamiento junto al Tíber. Sin embargo, los dos hermanos no se ponían de acuerdo acerca del lugar en que levantarían su ciudad. Remo prefería el promontorio del Aventino, mientras que Rómulo se inclinaba por la colina del Palatino. Así las cosas, decidieron dejar su disputa al arbitrio de los dioses y, apostados cada uno en su colina, se quedaron esperando una señal de lo alto. La mañana del 21 de abril del año 753 a.C., Remo, que contemplaba el limpio cielo primaveral desde la cima del Aventino, divisó 6 enormes buitres sobre su colina. Lleno de euforia, echó a correr hacia Rómulo para anunciarle su victoria. Sin embargo, en ese mismo instante, una bandada de 12 pájaros sobrevolaba el Palatino. Con ayuda de un arado, Rómulo comenzó de inmediato a cavar el pomerium, el foso circular que fijaría el límite sagrado de la nueva ciudad, prometiendo dar muerte a quien osara atravesarlo. Pero Remo, enojado por su derrota, lo cruzó desafiante de un salto y fue el primero en pagar con su vida la violación de la frontera sagrada de Roma. Esta leyenda encerraba para los romanos una halagüeña promesa. Su ciudad sería perfecta y jamás tendría fin, como el foso que rodeaba el Palatino. Pero contenía también una oscura amenaza. La sombra del fratricidio sobre la que estaba fundada planearía como una maldición sobre Roma, en cuya historia abundaron los asesinatos y las guerras civiles. La colonia de desarraigados que poblaban la primera Roma en torno a Rómulo, de procedencia latina, estaba formada íntegramente por varones, pero para construir una ciudad se necesitaban también mujeres. Pusieron entonces sus ojos en las hijas de los sabinos, que habitaban la vecina colina del Quirinal. Para hacerse con ellas, los latinos organizaron una gran fiesta, con carreras de carros y banquetes, y cuando los sabinos se encontraban vencidos por los vapores del vino, raptaron a sus mujeres. Al regresar a sus casas y descubrir el engaño, los sabinos declararon de inmediato la guerra a los latinos. Antes de partir al campo de batalla, Rómulo encomendó la custodia de la ciudad a la joven Tarpeya, pero esta, enamorada en secreto del rey de los sabinos o anhelando una recompensa, prometió al monarca enemigo que le mostraría una vía oculta que conducía al Capitolio, donde estaba la fortaleza latina, a cambio de lo que él llevaba en el brazo izquierdo, en alusión a un brazalete de oro del rey. En efecto, los sabinos alcanzaron la ciudad gracias a las indicaciones de Tarpeya, pero en vez de entregarle su pulsera, el rey sabino ordenó a sus hombres que aplastaran a la traidora con sus escudos, que llevaban, precisamente, en el brazo izquierdo. Otra versión de la leyenda cuenta que los romanos descubrieron su traición y que la arrojaron al vacío por un precipicio que pasó a llamarse la Roca Tarpeya, inaugurando así la costumbre de castigar a los traidores de la patria, lanzándolos desde ese punto. La ayuda de Tarpeya no evitó que sabinos y latinos se enfrentaran en el campo de batalla. En un momento del combate, en una célebre escena múltiples veces representada en el arte, las sabinas se interpusieron entre los contendientes, abrazándose al cuello de sus maridos y familiares para suplicarles que detuvieran la pelea. Pues si vencían los sabinos, ellas perderían a sus maridos, y si vencían los latinos, tendrían que llorar la muerte de padres y hermanos. Ante estos juiciosos razonamientos, los contrincantes depusieron las armas y firmaron la paz. Con esta leyenda ilustraban los romanos que su ciudad había nacido de la unión de dos pueblos, latinos y sabinos, a los que pronto se sumó un tercer elemento, los etruscos, un pueblo muy avanzado que poblaba la actual Toscana y que poseía importantes intereses comerciales en la región del Lacio. Desde la fundación de la ciudad por Rómulo en el año 753 a.C. hasta el advenimiento de la República en el 509 a.C., la ciudad fue gobernada por 7 reyes. El primer sucesor de Rómulo, Numa Pompilio, era de origen sabino. Hombre severo y piadoso, fue el fundador de la religión romana. Numa Pompilio enseñó a los romanos la forma en que debían rendir culto a sus dioses, estableció el calendario sagrado e instituyó las principales ceremonias religiosas, siguiendo las instrucciones que, según decía, cada noche le dictaba una ninfa llegada desde el Olimpo. Fue además un rey pacífico. Durante todo su reinado, el templo de Jano, que solo se abría en tiempos de guerra, permaneció cerrado, algo que solo ocurriría otras 2 veces en la historia de Roma. Por el contrario, el recuerdo de su sucesor, Tulio Hostilio, ha quedado asociado al de un gran guerrero, que organizó militarmente a los romanos y les enseñó a pelear. Conquistó Alba Longa, la ciudad más importante del Lacio, mediante un duelo singular entre Horacios y Curiacios, 2 tríos de hermanos gemelos, que se decantó a favor de los primeros y amplió considerablemente el territorio de Roma. Tulio Hostilio murió a manos de Anco Marcio, nieto de Numa, que le sucedió en el trono. Anco Marcio incorporó a Roma a los habitantes de varias ciudades latinas y amplió los límites de la primitiva ciudad. Construyó el puerto de Ostia e hizo que por primera vez Roma llegara al mar. Suyo es el primer puente de madera sobre el Tíber y la primera cárcel, consecuencia inevitable del crecimiento progresivo de la ciudad y con él de sus problemas. Roma dejaba poco a poco de ser un núcleo pastoril y agrario. Situada junto al principal vado del Tíber, era un lugar de intensa actividad económica y los romanos comenzaron a enriquecerse con el comercio. Así, a los 4 primeros reyes, originarios de Roma, le sucedieron 3 monarcas etruscos de la poderosa familia de los Tarquinios. Por contraste con sus rústicos predecesores latinos y sabinos, los reyes etruscos provenían de una cultura mucho más avanzada y mostraron a los romanos las ventajas del comercio y la industria. El primero de ellos, Tarquinio Prisco, culto e inteligente, se ganó la voluntad de los romanos mediante dádivas, y dicen que fue el primero en dirigir un discurso al pueblo pidiéndole su nombramiento. Para celebrar su triunfo y contentar a la plebe, organizó los primeros juegos en el emplazamiento actual del Circo Máximo, inaugurando una costumbre que no se interrumpió desde entonces. Con el fin de reforzar su autoridad, se hizo construir un palacio, en el que se mostraba ante nobles y plebeyos, rodeado de un fastuoso ceremonial. Tarquinio Prisco convirtió Roma en una auténtica ciudad, con calles bien trazadas y barrios delimitados, cuyos desechos se arrojaban al Tíber a través de la Cloaca Máxima. Su sucesor, Servio Tulio, era de origen humilde, pues había nacido de una esclava. Sin embargo, se educó en el palacio de Tarquinio el Viejo y acabó casándose con su hija. Fue un rey querido y respetado que llevó a cabo importantes obras en la ciudad. Cuando más tarde los romanos llegaron a aborrecer la memoria de los reyes, guardaron siempre el recuerdo de Servio Tulio como un rey bienhechor. Él construyó la primera muralla de Roma, llamada por ello Muralla Serviana, de la cual asoman todavía aquí y allá abundantes vestigios, y reorganizó completamente el ordenamiento político de la ciudad, agrupando a sus ciudadanos no por su domicilio, sino en función de su riqueza. De este modo impulsó la industria y el comercio al abrir la carrera política a todos aquellos que, aun siendo de orígenes humildes, hubieran conseguido enriquecerse por sus propios méritos. Por el contrario, el último de los reyes, llamado Tarquinio el Soberbio, encarnó como ningún otro la figura del tirano oriental que tanto acabarían odiando los romanos. Después de haber alcanzado el poder asesinando a su suegro Servio Tulio, fue el primer monarca que se rodeó de una guardia personal para protegerse. Ansioso de gloria, llevó a cabo importantes campañas militares en territorio etrusco y también realizó obras de gran envergadura en la ciudad, entre las que destaca la construcción del majestuoso templo a Júpiter en la cima del Capitolio, que sería durante siglos el más importante de Roma. A él se deben también el servicio personal obligatorio en la milicia y el reparto gratuito de trigo a la población, llamado Annona. Pero sus victorias y sus construcciones no disimulaban su crueldad. Cansado de su despiadada arbitrariedad, el pueblo buscaba el modo de desembarazarse de su tiranía. El desencadenante de su caída fue la muerte de la joven Lucrecia. Esta honesta esposa había sido forzada por un hijo de Tarquinio, y tras confesar su desgracia a su padre y su marido, se suicidó delante de ellos atravesándose el corazón. La ciudadanía, encolerizada al enterarse del suceso, decidió expulsar al rey y a toda su familia. Corría el año 509 a.C. y comenzaba la República Romana, que gobernaría la ciudad durante 5 siglos. 7 reyes habían gobernado Roma durante 250 años. Los 4 primeros, incluido Rómulo, pastores y agricultores de origen latino y sabino. Los 3 últimos, de origen etrusco. Y se puede decir que su reinado fue positivo para Roma, que creció y se desarrolló como ciudad, alcanzando el predominio sobre el resto de los pueblos del Lacio. Pero Tarquinio el Soberbio dejó un recuerdo tan odioso en la memoria de los romanos que estos renegaron para siempre de la monarquía, y no era concebible entre los políticos de la ciudad peor traición que la de querer convertirse en rey. Aunque hubo emperadores que superaron con creces las maldades de Tarquinio en el ejercicio de su poder, en el resto de su larga historia los reyes jamás volverían a Roma.